este nuevo episodio de El Ficcionador, hoy el número 27, en el que vamos a hablar del libro Mariposas Negras, escrito por Nina Ferrari y publicado en Buenos Aires por Editorial Sudestada. Mariposas Negras nos transporta al barrio de veredas recién regadas, timbre de bicicleta en la vereda y vecinas charlando en el almacén. Y cuando nos instala allí, confiados y sonrientes, Nina Ferrari nos descoloca, nos incomoda, desmistifica la visión naif de quienes no conocen el barrio y lo muestra tal cual es, en su caleidoscopio de luces y sombras que lo vuelven real. El pibe derrotado por un sistema que vende meritocracia y te la cobra en sangre, comparte la vereda con las pibas hartas del piropo y con el hombre que encuentra la fábrica cerrada. No hacen concesiones estas mariposas negras, no se dejan pintar de colores ni se ponen caretas. Mientras, nos acaricia la nostalgia y nos muerden la conciencia. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Hoy, en El Ficcionador, Mariposas Negras, de Nina Ferrari. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Horas 20 minutos de este caluroso lunes. 33 grados la temperatura, 40 de sensación térmica. Seguimos en tu radio amiga, auspicia Hércules Seguros. En el día de la fecha se ha reportado en la ciudad de Moreno con Urbano Bonaerense una invasión de mariposas negras. Este fin de semana se dieron a conocer los resultados del censo nacional. El distrito obtuvo el récord en los índices de femicidio, actos delictivos, deserción escolar y trabajo infantil. Paralelamente, manifestantes de organizaciones sociales han cortado todos los accesos y se mantienen en situación de alerta. El escándalo y la presión internacional es tal que la gobernadora de la provincia decidió intervenir toda la administración estatal, manejar personalmente todas las concesiones de empresas privadas y en especial la de recolección de basura y los peajes. Grupos ambientalistas de origen europeo presionan para que además cese la actividad industrial. Según los primeros testimonios, las mariposas se aparecen en las ventanas, debajo de las mesadas y adentro de los armarios, Al parecer son inofensivas, pero un grupo de vecinos en alerta se autoconvocó para exigirle a las autoridades municipales que fumiguen la zona. Estamos en comunicación con el profesor Ferrari, licenciado en Biología y Ciencias Exactas, para que nos cuente un poco acerca de este fenómeno y de estos exóticos insectos. Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Les cuento. Las mariposas negras son nocturnas, vuelan de noche y se sienten atraídas por la luz de las grandes ciudades, que es la misma que luego las desorienta. Han sido perseguidas debido a las supersticiones negativas que las rodean y al miedo que provocan. Durante años, millones de mariposas negras han sufrido la muerte en sus principales hábitats, razón por la cual es frecuente que busquen refugio en la sombra. El nombre científico de esta especie de mariposa nativa de México es Ascalata dorata, el cual proviene del personaje de la mitología griega Ascalafo, quien permaneció durante mucho tiempo en el inframundo al servicio de Hades. En inglés se la conoce como Black Witch, bruja negra. Y en la lengua náhuatl también se le han adjudicado un sinfín de nombres, entre los que se encuentran Micpapalotl, que es la mariposa de la muerte, Mictlanpapalotl, que es la mariposa del país de los muertos, Miquipapalotl, que es la mariposa de mala suerte, o Texabupapalotl, que es la mariposa del espanto. Lo cierto es que estas mariposas han cargado injustamente con la maldición de su nombre en esas culturas, ya que pueden llegar a ser ejemplares muy hermosos. ¿Y es cierto que se mueven en grupo? Sí, la particularidad de estos insectos es que hasta ahora nunca se las ha podido observar individualmente. Se mueven en masas aéreas de mínimo 300 ejemplares. Entonces, eso es lo que tiene a los vecinos en alerta, tanta cantidad. Intimida realmente. Sí. Asimismo, nuestro grupo de investigación no ha detectado ningún tipo de conducta destructiva o peligrosa. Es más, le cuento un detalle. Varias veces hemos podido registrar cómo realizan figuras grupales. ¿Como los cardúmenes de peces? Así es. Al parecer, cierto tipo de vibración sonora estimula sus actividades y comienzan a moverse en sintonía. Como si fueran un ballet de mariposas. Exactamente, es bellísimo, conmovedor. Entonces, ¿usted opina que no es necesario alarmarse, profesor? Lo que acabo de darle es la información científica que ustedes me solicitaron. Ahora, si me preguntan mi opinión, yo creo que deberíamos preocuparnos, y más aún ocuparnos, de otros temas mucho más urgentes. Por ejemplo, la precarización laboral, la desocupación, el avance de lo privado por sobre lo público, la concentración de la riqueza, la discriminación, los índices de femicidios. Bueno, sí, disculpe que lo interrumpa, pero volviendo a las mariposas, ¿usted podría asegurar que no transmiten ninguna enfermedad y que no pueden hacer daño? Mire, la necesidad es el motor de su migración. Se mueven buscando un sitio un poco más tranquilo y menos hostil donde pasar el resto de su vida, que, dicho sea de paso, dura apenas un día. Como lo que para la edad del mundo duran la suya y la mía. ¿Usted sugiere que su intención no es atacar, sino pedir ayuda? Las mariposas negras son como usted y yo, como todos los habitantes de esta tierra suburbana. Si nos hemos replegado, fue a fuerza de opresiones y persecuciones varias, pero aún así resistimos. Nos dicen que somos peligrosos, cargan de prejuicios y estigmas nuestra existencia, seguramente porque nos temen y no nos conocen. Licenciado, ¿cree que los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente deberían cazarlas y llevarlas a una reserva? Le reitero, creo que a todas las criaturas libres, más que le den una mano, necesitan que se la saquen de encima. ¿Y usted qué nos aconsejaría? Que a la hora de tratar de entender los fenómenos ejercitemos la empatía, que el árbol de la superación personal no nos tape el bosque de las desigualdades estructurales, que salgamos de nuestro recorte arbitrario, obnubilado por la propia mesura y que pongamos en contexto. Sobre el tema de las mariposas, decía. Ah, sí, también. Le repito, no somos tan distintos. A veces la naturaleza tiene formas muy contundentes de obsequiarnos un espejo. Bueno, muchas gracias, profesor. A ustedes. Seguimos con el programa y antes de ir a la tanda les recordamos a nuestros queridos oyentes que si salen, lleven paraguas. Nos acaba de llegar un cable de último momento. Las autoridades municipales sugieren que todos los vecinos se queden en sus casas para evitar picaduras o molestias, cerrar puertas y ventanas y fumigar toda la casa con derribante. Vieja, ¿qué te pasa? Te quedaste helada, como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué lo tiró? ¿Te preocupa lo de los bichos estos? ¿Querés que vaya a comprar derribante? No, viejo, es que ayer me visitó mi mamá en un sueño. Hasta que el hombre no lo dijo en la radio me había olvidado. ¿En serio? ¿Podés creer que en el sueño tenía posada en el hombro una mariposa negra? ¡Qué bárbaro! Es creer o reventar. ¿A dónde vas? A jugarle al 52. Hoy me desvelé a las 6, como ayer, anteayer y antes de anteayer. No sé bien qué me pasa, ando sensible, con el llanto en la punta de la lengua. Hace 5 días que me tiene que venir, ¿será por eso? ¿O porque me acordé de mi vieja? Por fin conseguí trabajo de lo mío en una escuela hermosa. Todo el día le recé que me ayudara, le prendí velitas y me tiró una soga, desde allá, una vez más. Me hubiera gustado que vivieras en esta época, que hubieras podido contar tu secreto, que te hubieras preguntado alguna vez qué era lo que vos deseabas. ¿Será por eso que me desvelé? Me quedo dando vueltas en la cama, apago el ventilador, busco una frazada. De costado miro el armario y me voy dando cuenta de que no preparé la ropa. La mañana está bastante fresca. Hace rato que quiero ponerme esa pollera de jean que me hizo con un pantalón viejo mi amiga Guada. Pero no, la bici, la hora. Mejor algo suelto que me tape. Pero por otro lado es el trabajo, no puedo ir así nomás, desprolija. Me levanto, me pongo un vestido suelto y unas chatitas. No es lo que más me gusta, pero bueno, me tocará sentirme linda otro día, otro mes, otra vida. Son las 8 a.m., agarro el teléfono y leo el mensaje de Vicky. Finalmente va a bajarse de la obra de teatro que hacemos juntas. Termina a la medianoche la función y tendría que volverse sola viajando hasta la Ferrere. Es una pena, pero creo que estoy en la misma de siempre. Afuera por lejanía, por periférica. Todo lo linda que pudo haber estado la función se desvanece cuando empiezo a caminar apurada por las calles, en estado de alerta, pegada al teléfono en el bondi para no sentir tanto las miradas invasivas. Es más, el otro día me tomé un remis cuando llegué a la FE y le dije al tipo que doble por la avenida. ¿Podés creer que siguió por el camino más oscuro? Esas 6 cuadras hasta que volvió a una calle transitada fueron un infierno. El corazón me palpitaba y pensaba, ¿por qué no tendré una navaja en la cartera? Lo único que atiné a hacer fue a mandar audios inexistentes para que pensara que me estaban esperando, despiertos en casa. Los nenes duermen, espero que hasta tarde, así no se les hace largo. Desde que se fue el padre los dejo solos. Sí, ya sé, no son bebés, pero igual me da cosa. Les doy un beso en la mejilla y sonríen dormidos. Camino al trabajo pienso si el tipo habrá disfrutado ese momento de perversión. ¿Habrá sentido acaso poder al ver la cara de terror de Vicky por el espejo retrovisor? Un tipo, otro. Empieza a seguirme con la moto, despacito, atrás mío. Justo en una casa están sacando el auto para ir a la escuela. Los nenes están con uniforme. Me paro en la casa con la mirada cómplice y atenta de la madre. La moto sigue para el fondo. En un segundo que nos miramos a los ojos sin hablar, yo le digo gracias. ¿Viste cómo son estos enfermos? Y ella me dice, sí, la verdad, de nada. Llego al trabajo y siempre sonrío. No quiero que me pregunten qué me pasa. Un poco de mal humor me agarra. Otra vez no hay café ni azúcar, otra vez yo llego temprano y él tarde. Otra vez la pila de expedientes que él ayer dejó sin terminar. Otra vez la misma historia. Cuando salgo dejo la bici en una guardería y me atiende José, el amigo de mi viejo. Me pregunta por mi marido. Ya te dije, Rubén, estoy separada. Y Rubén insiste. No es bueno estar sola, perdónalo. Así tienen un bebé y todo se arregla. Mirá, José, mi ex marido no solo no trabajaba, sino que se deprimió. Se puso a tomar y un día me agarró del cuello y me amenazó delante de los nenes. ¿Eso querías escuchar? Rubén se queda callado, me da el papelito con el número 803 y baja la mirada. Saludos al profe, escucho que me decía mientras me iba. En el colectivo me encuentro a Miri, mi vecina, que se recibió de médica y está trabajando en el hospital Posadas. Es bastante cuesta arriba. Amo mi trabajo, pero no sabés las cosas que vemos. Nos llegan baleados, desnutridos, nenas violadas. Es muy duro. Y la exigencia al triple. Con Mauro estamos pateando lo de tener un bebé porque si me ven embarazada, chau, pierdo la residencia. Paso por el cajero, hay 2 cuadras de cola. Hoy no voy a poder sacar. Los nenes estuvieron muchas horas solos. Le mando un mensaje a mi hermana para que me preste de nuevo. Cuando haya menos gente le devuelvo. Hoy es la marcha del 8M. La quería llevar a la nena. Sé que es importante, pero estoy fundida. Ojalá podamos ir a la que viene. Y cuando llego a casa, cansada, podrida, me transformo en mi mejor versión. O la que me queda, la que me alcanza. Los abrazo. Les pregunto cómo andan. Bien, mamá. Hoy de nuevo me estuvo diciendo gorda, Joaquín. Le fui a decir al profe, pero me dijo que no sea maricona. Yo quiero empezar el gimnasio, ma. Ah, y tendría que ir a particular de matemática. ¿Te conté que Anto la manoseó el primo? Sí, es el de 20. Ahora se viene un rebardo. La madre le dijo que para qué lo contó, que si ella lo dejó es porque también quería, no sé, un lío. Mamá, nos quedamos sin comida de gatos. Ah, y para construcción de ciudadanía me dieron tarea. Tengo que contestar con mis palabras esta pregunta, pero ni idea, ma. ¿Qué es el patriarcado? Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Si te tiran al suelo es que les gustás. ¿Qué haces jugando así? Pareces marimacho. No hagas así, tenés que ser buena. Deja de llorar, que ya estás grande. No te quejes, sé buenita. Si te tratan mal, déjalos. Es que te tienen envidia. Dale ejemplo, las nenas se portan bien. Que no te vuelvas caminando porque es peligroso, pero no esperes sola al colectivo. No andes de noche sola, pero no te tomes un remis. Esa pollera es muy corta. Si lo disfrutás, sos puta. Si estás con muchos, sos puta. Si tenés amigos varones, es de calientapava, puta. Puta, puta, puta. ¿Teniendo relaciones ya? ¿Para cuándo el novio? Así te vas a quedar para vestir santos. ¿Por qué no te arreglás un cachito? Querete, amate, sé vos misma. Ay, pero en las piernas tenés el combate de los pozos. Es una joda. Siempre susceptibles, no se les puede decir nada. Así vestida pareces una torranta, así vestida pareces frígida. ¿Qué querés? Si consigue lo que quiere con ese par de tetas. Una mujer sin tetas más que una mujer es un amigo. Estás así porque te falta un buen polvo. Con ese carácter nadie te va a querer. Desviada, vení que te curo. Si no haces un poquito de la vista gorda, te vas a morir sola. ¿Qué te pasa? ¿De vino? Regalada. En la calle una señora y en la cama una putona. Si no querías que te tocara, ¿para qué me provocaste? Si te vestís así para calentar. ¿Estás a dieta? Pero si lo que importa es lo de adentro. Y bueno, hay que elegir. O la vida es bella o la bella es una. La belleza duele, amor. Mejor anda con las gorditas. Esas están siempre desesperadas. Mirá, cuanto antes lo aprendas, mucho mejor. Hay dos grupos. Están las que están buenas y están las otras, las incogibles. Macho, gritó la partera, qué hijo de tigre. Toda mujer se realiza cuando es madre. ¿Madre ya? ¿Por qué quemas etapas? ¿Madre tan vieja? ¿Ahora te venís a acordar? Podés tener problemas. ¿Te violó? ¿Y qué llevabas puesto? Trola, gorda, frígida, puta, bruja, loca. No te pongas eso, ¿para qué salís sin mí? No me discutas, callate. Si no fuera por mí no serías nada. Ponete a pensar, yo soy el único que te quiere de verdad. Te quiero, por eso me pongo así. Es en ellos en los que no confío. Son hombres, no se pueden aguantar. Sos vos que me pones nervioso. No soy violento, soy pasional. No me dejes, nadie va a quererte como yo. No me dejes, sos mía. Si me dejas me mato. Si me dejas, te mato. Hoy en El Ficcionador hemos disfrutado de algunos de estos relatos incluidos en el libro Mariposas Negras, escrito por Nina Ferrari y publicado por Sudestada. De mi parte, gracias por estar allí, junto a las mentes inquietas que vuelan en libertad. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no friends, ain't got no sisters or brothers, ain't got no plans, ain't got no got no token, ain't got no God. job. Ain't got no schooling, ain't got no nothing. Ain't got no culture, ain't got no faith. Ain't got no water, ain't got no ticket. Ain't got no country, ain't got no job. Ain't got no schooling, Mario, el Ficcionador, y te recuerdo que podés volver a escucharnos desde elficcionador.wordpress.com.